ma sin tarde que eu pago já. Do branco a ti, se vem isto que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Bueno, Jorge, buen día. Bárbaro. ¿Cómo andás? ¿De preparativos de viaje? Buen día. Ya camino, estoy a unos 20 kilómetros de que he parado para precisamente tener la columna con la 36, porque estoy viajando a Londres, entonces estoy a 20 kilómetros del aeropuerto de Gibraltar, bueno, que es, digamos, de un aeropuerto cercano que tengo y hace vuelos locales, porque Gibraltar pertenece técnicamente al Reino Unido. ¿Cuánto tiempo tenés de viaje en avión? Digamos, geográficamente español, pero es una roca con 2-3 mil personas en su entorno, pero que hay una verja, pasaporte, y pertenece, como explicamos alguna vez, a Inglaterra. Ahí tienen un aeropuerto que los conecta a ellos en un vuelo local, claro, con Londres, de 3 o 4 veces al día. Y bueno, es curioso porque como es tan chico todo, la pista, cuando sale un avión, los pocos que hay en el aeropuerto, los semáforos ponen en rojo para que los autos no puedan pasar. ¿Pero y cuánto tiempo en el avión? Tres horas. Bueno, arrancamos entonces por Naciones Unidas, ¿te parece? Sí, por una noticia muy importante, Ángeles, porque refleja un poco la situación mundial que estamos atravesando. Estados Unidos y sus muchos satélites que tiene en la ONU dijeron no a un centro de investigación de lo que pasó en el gasoducto de Nord Stream, ¿no? Recordaremos que fue un sabotaje del gasoducto que une Rusia con Alemania. Y bueno, desde el principio se dijo que no podía ser Rusia porque era el primer país afectado, ¿no?, en la exportación de gas. Poco a poco se ha ido sabiendo de que, bueno, podían ser los servicios secretos ucranianos, que Estados Unidos estaría detrás. Pero lo que es ya más que sintomático es que la ONU se ha opuesto a una propuesta rusa-china de investigar a fondo qué es lo que pasó, ¿no? Es decir, que si alguien se opone a que se investigue, María Ángeles, es que sospechan de que puede el culpable que pueda aparecer no interesa, ¿cierto? Si muchos periodistas norteamericanos han contrastado la información en el Washington Post, en el New York Times, y hablan con mucha claridad de que son los propios Estados Unidos los que están detrás de ese atentado. Lo confirma, como digo, que la ONU no quiere investigar. Estados Unidos se puso al frente de un reclutamiento de países para que votaran en contra. Todo muy sintomático de dónde está la verdad y lo lejos que está el imperialismo de ellos. Jorge, pasamos a Francia, ¿te parece? Qué buena jornada se está viviendo de lucha Francia, Marcelo. Ayer nuevamente, huelgas generales. Bueno, hay más de 250 detenidos solo del día de ayer, se acumulan más de 650, hay unas denuncias graves de la intervención de la gendarmería y la policía, de que están actuando con extremada dureza y bueno, hasta el ministro del Interior ha tenido que salir a defenderlos, pero como se suele decir, con la boca pequeña, porque las imágenes de actuación de la policía contra los manifestantes están siendo muy comentadas por la violencia. Importante, ¿no?, lo que está diciendo Jorge, con gente que está de repente, porque acá las informaciones que se leen son de que ha ido bajando ya, como que ya cayó la movilización de Francia. Sí. Pero vos estás hablando de otra realidad. Está el sistema deseando que haya 40 personas menos en la manifestación para salir en apoyo de Macron y el régimen, ¿verdad? En todos los países es igual. Lo cierto es que los sabotajes y los cortes en centros que absolutamente importantes, como son la distribución de petróleo, de nafta, en las centrales, no tanto en las estaciones de servicio, que también, sino de donde salen esa nafta, están bloqueadas, pero por cientos de trabajadores con banderas y con sus chalecos, e impidiendo la salida de esos camiones para distribuir por las estaciones de servicio, ¿no? Eso es un ejemplo, pero también el transporte, también La agricultura, que fíjate que nunca nos fijamos mucho, María Ángeles, cuando hay una huelga en el tema de la agricultura, está viviendo unas jornadas muy interesantes desde el punto de vista reivindicativo, porque se junta que los agricultores, y muchos no son ni de izquierda, vienen denunciando el uso de pesticidas absolutamente contaminantes que les exigen, y bueno, esto se ha juntado con la digamos, la reivindicación madre, que es de la suba de edad de la jubilación de 62 a 64 años. La verdad que es todo un ejemplo lo que está pasando en Francia desde el punto de vista de la lucha de clase. ¿Por qué? Porque que ayer, por ejemplo, a las 6 de la tarde, en la Facultad de Derecho haya convocado una asamblea y se presenten entre 3 y 4 mil personas, estudiantes, quedando la mayoría fuera porque no entraban en la facultad, es una cosa como una maravilla desde el punto de vista de las personas que quieren un cambio de sistema, ¿no? Es decir, está muy movilizado. Y aquí hay una reflexión muy interesante para los países que no están tan movilizados, que es, Francia está manteniendo, Ángeles y Marcelo, lo que se llama el hilo rojo con la historia, ¿no? Es decir, cuando pasan muchos años, y digo bien años, y no hay huelgas, ni movilizaciones, ni luchas, ni, perdón por la palabra, reivindicativo, sabotajes, etcétera, el hilo de la historia se pierde. Es decir, ya después a un pibe con 18 años le habla de una huelga y no sabe ni lo que es. Es decir, Francia está manteniendo ese hilo con la historia, y por eso pueden permitirse el lujo de manifestarse con una guillotina, diciendo que si lo hicieron con Luis XVI, también lo pueden hacer con Macron, ¿no? Que es una manera de decir, la historia continúa y estamos acá, ¿no? Es decir, la verdad que es todo un ejemplo. Toda Europa lo está mirando, los poderes financieros con mucha indignación. Es decir, puede haber rebajado a lo mejor en cantidades de gente, y en vez de 1 millón en las calles de París haya 940.000, pero eso es anecdótico para lo que estoy explicando, ¿no? Para la situación de lucha de clases, vamos a hablar en términos claros, que está registrando Francia, como hacía muchos años no se vivían en Europa, ¿no? Clarísimo, Jorge, sí. Es justamente lo que te decía Ángeles, ¿no? El manejo de la información acá, que parece que se disminuyó permanentemente en estos últimos días, en cada movilización, sí. En esta la décima, pero no es tan así, obviamente. Confunde los deseos con la realidad, Marcelo, y tengamos en cuenta que van como 12 días ya. Es muy difícil mantener, claro, con la misma expectativa una reivindicación que afloje un poco y que suba. En principio, lo que no han conseguido es desmembrar el movimiento sindical. Desde la comunista CGT a la socialdemócrata de FDT, pasando por otros 6 sindicatos de tipo anarquista o cristiano que existen en Francia, de momento, están todos unidos en la reivindicación. Y bueno, escuchando a los dirigentes de los sindicatos, llamémosle más moderados, todo indica que esa unidad sindical, que es absolutamente fundamental para mantener, digamos, la tensión social, está consolidada. Bien. Jorge, nos vamos a Ucrania, que está arriba de la mesa el tema día a día. Día a día. Me preocupa algunas cosas interesantes desde el punto de vista el uso desde hace 24 horas de bombas inteligentes. Sí. Parece una contradicción, ¿verdad? La propia sintagma. En realidad se trata de el uso de misiles de largo alcance. A ver si soy capaz de poner un ejemplo. Es como si un misil lo lanzáramos desde la Intendencia de Montevideo, en 18 de Ejido, y en muy poquitos segundos estallara en Gorlero, en Punta del Este. Es decir, con una capacidad de 130, 140 kilómetros de distancia, tarda unos poquitos segundos en llegar. Eso le permite que esos misiles que ha empezado a utilizar Ucrania, dados por la OTAN, tienen una destrucción devastadora, y que de alguna manera había un acuerdo para no utilizar ese tipo de armamento. Lo cierto es que la OTAN ha seguido dando esta semana muchísima munición, muchísimos tanques a Ucrania. Ucrania, que es un ejército absolutamente desdibujado, porque entre los batallones nazis y la cantidad de mercenarios de otros países que cobrando unos cuantos miles de dólares por semana están luchando en Ucrania, es decir, el ejército como tal, el ejército ucraniano está, como digo, totalmente desdibujado. Estados Unidos aprobó hace unas horas una nueva ayuda económica de 2.500 millones. Hay periodistas ingleses que están intentando sacar las cuentas bien, es decir, cuánta plata se ha dado a Ucrania, cuánto es de regalo y cuánto es de préstamo. Y bueno, en los diarios que están que están informando de lo complejo que está a resolver esa investigación. Porque cuando dice, de Estados Unidos da 2.500 millones, yo no veo ni nadie a Biden y al capitalismo financiero norteamericano hacer un regalo. Es evidente que no va por ahí. ¿Cómo se va a cobrar eso? Pues esa es la gran información que queda pendiente, ¿no? Hoy por hoy el ejército, o como digo, lo que está ahí como bandera ucraniana, con la ayuda o con las cosas que ha dado la OTAN, se ha convertido, Marcelo, quizá en el ejército más moderno del mundo, porque están recibiendo material de alta tecnología, y por eso siempre decimos que hay que combatir la idea de que la guerra es Ucrania contra Rusia, es Rusia contra la OTAN, porque Ucrania no hubiera tenido capacidad ni para defenderse 3 días, ¿no? Si no hubiera sido por la OTAN, ¿no? En las últimas horas también, Reino Unido y Francia, fíjate cómo está Francia, cómo está el Reino Unido a nivel social, de movilizaciones, y acaba de dar carros de combate Leopard, que son de los más avanzados, a Ucrania, ¿no? Por eso digo que no nos terminamos de creer que sea una dádiva, que sea un regalo que se ofrece a Ucrania, sino que alguien en algún momento va a pasar y va a hacer caja. Sí, está muy grave a todo nivel. Si uno mira lo que están haciendo los rusos, o sea, sobre qué ideas están trabajando, están llevando incluso a reuniones internacionales que han tenido en estas horas y todo, que el comportamiento que está teniendo Occidente en relación a la crisis de Ucrania puede llevar a consecuencias desastrosas. Y de ahí empieza ahí con toda la linda intervención de China. Exacto. Hay la intervención de China también. Exacto. Es decir, que fíjate, manejale qué rápido Occidente, los países imperialistas de la Unión Europea y la OTAN, le dijeron que no a la idea de China, a la propuesta de China que está sobre la mesa, de llegar a un acuerdo respetando más o menos la situación bélica que había territorial en este momento. Sí. Es decir, antes de hablar Zelensky, obviamente, hablaron sus jefes de la OTAN y dijeron que no era, que la propuesta china no es bien recibida. Es decir, es todo un dato de qué piensan ellos de la guerra y hasta dónde quieren llegar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, seguimos con los otros temas. Jorge, nos propusiste hablar también de Portugal. Portugal, porque está ocurriendo algo interesante que tiene que ver con la inflación que está golpeando a todos los países europeos, que venimos manteniendo esa información, ¿no? Ha hecho algo interesante Portugal, que es, y fíjate, yo quiero que la gente se imagine lo que es Europa, ¿no? Que, bueno, hay cosas que puedan parecer que en Europa no se han hecho nunca. Por ejemplo, está la acuciante, la suba de precios en los supermercados, incluida obviamente Portugal, en toda Europa, que el gobierno hace 2 días para acá ha hablado de 40, y me recordó evidentemente Argentina, ¿no? Es decir, ha evaluado 44 alimentos de primera necesidad, de canasta básica, que le ha recortado el IVA. No que recortado, lo ha eliminado el IVA para que la gente más humilde, la gente de clase trabajadora, pueda acceder a los alimentos. Así estamos. Es decir, que hubiera sido impensable que un país europeo, en este caso Portugal, eliminar el IVA de los alimentos en los supermercados para que la gente accediera. ¿Por qué se ha hecho esto? Según el gobierno portugués y las cámaras de comercio, etcétera, etcétera, estaba habiendo una disminución muy importante de consumo de alimentos básicos. ¿Eso qué significa? Hambre. Es decir, si alguien no puede ir al supermercado de Ángel y compra pan, leche y un pedazo de carne, es que está pasándolo mal, ¿no? Sí. Directamente. Sí. Es decir, cuando consideraron que era una cifra muy importante de gente, decidieron eso, bajar el IVA y acercar un poco el precio a la realidad de lo que la gente gana. Y con eso enganchó también con una noticia de Alemania que ocurrió ayer. Sí. En Alemania, ayer hubo una huelga general de transporte. Todos los transportes, aparte muy alemanes ellos, muy, muy organizados, todo el transporte paró, Ángel, es decir, todo. Aviones, trenes, ómnibus, taxis, todo. No se podía mover nadie. Y no es por contagio de Francia, es por causas internas. No, internas. Están internas porque si en Francia la matriz es la jubilación, en Alemania es la banda salarial que se está negociando. Fíjate qué interesante, porque es la primera vez, creo recordar, que los sindicatos, todos otra vez, los sindicatos más moderados y más radicales, todos los sindicatos convienen en decir que lo que tienen que negociar es una suba entre el 10 y el 14%. Siempre en Europa, cuando había negociaciones sindicales, se hablaba del 2%, el 1,8%, como mucho el 3%. ¿Por qué? Porque la inflación era más o menos controlable. Pero que toda una Alemania, como siempre digo, motor absoluto de la Unión Europea a nivel económico y financiero, estén los sindicatos y los trabajadores con una huelga hipermasiva, el propio gobierno ha reconocido que fue del 100%, para que la negociación no sea ni del 2 ni del 2,5, del 10 al 14% es lo que queremos negociar. En las cifras que se manejan en Europa es muy, muy novedoso desde el punto de vista de que lo que hace es probar que la carestía de la vida, que la inflación y que la disminución del poder adquisitivo de los trabajadores es una realidad absoluta, ¿no? España, ¿qué pasa en España? Pasan muchas cosas, pero ¿de qué nos vas a contar? Sí, te voy a contar una anécdota porque hoy unos diarios recordaban, hoy 29 de marzo es un día, digamos, que la gente no sabe en general, porque está encargado el sistema de ocultarlo, es aniversario de algo que fue impactante, es decir, hoy se cumple en el aniversario, como digo, del asesinato, ojo con lo que voy a decir, del asesinato del hermano del rey, a manos del propio rey, me explico. Juan Carlos I, ahora en Abu Dhabi o en un país árabe, disfrutando de su plata, hace ya 2 años y medio por ahí, que está fuera de España, con 18 años asesinó a su hijo, a su hermano. Eso no es una anécdota ni un bolazo, es una cosa algo que realmente es cierto. Sucedió, todavía estaba Franco en España, donde estaban ellos refugiados, o por lo menos residiendo, en la ciudad portuguesa de Estoril. El tal Juan Carlos, el que ahora conocemos como Juan Carlos, con 18 años, entró con su hermano en una habitación y el hermano apareció con un tiro en la cabeza. Eso la prensa oficial ha intentado edulcorarlo, ocultarlo, etcétera, etcétera. Pero el padre de ambos sí salió desesperado, y hay imágenes también del momento en que sale de la habitación y comprueba que uno de sus hijos, en este caso el afamado ahora Juan Carlos, había asesinado a su hermano. Esto hubo que como digo, de ponerle todo un papel celofán, porque es de manera demasiado dura. Se habló obviamente de un accidente, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que esa mancha, que es más que mancha, lo estuvo toda su vida. De hecho, la dictadura franquista fue un elemento que le hizo dudar sobre la conveniencia o no de que el tal Juan Carlos fuera digitado, porque no fue votado, obvio, digitado como rey de España, ¿no? Por eso digo, es una pequeña, gran anécdota que mucha gente no conoce, de que al fin y al cabo el rey Juan Carlos, el que ahora mismo es emérito, pero hasta hace muy poquito era el rey de España, mató a su hermano en unas situaciones un poco extrañas y que retratan el personaje de todas maneras. Cuánta cosa oculta, ¿eh? Qué tremendo sobre estos personajes. Hay que ir sacándolo. Y termino con un dato que no es de Europa, Ángeles, pero me parece tan... Este sí que es espeluznante. Estamos a 29 de marzo, ¿no? Pues lo que va del año, o sea, muy poquitos meses, 3 meses, ha habido en Estados Unidos, según informa Telesur hace unas horas, 130 tiroteos masivos. Sí. Escuelas, parking, y se calcula que entre la gente que murió, que mataron, y los suicidados, ¿qué tal? Hay una cifra que aparte me he molestado en contrastar porque me parece tan impresionante. Casi 10.000 muertos llevamos en 3 meses en Estados Unidos. ¿Con armas de fuego? Me gustaría que la 36... Con armas de fuego en el paladín de la libertad. Y luego me he acordado, no sé por qué, de la cantidad de miles de emigrantes, sobre todo centroamericanos, que intentan ir al paraíso, y bueno, estas cifras son, si ocurrían en cualquier otro país, para que veamos el dominio de los medios, ¿no? También, claro. y sobre todo la propiedad de los medios, que cualquier país del mundo con estas cifras sería tapas de todos los diarios, es decir, 10.000 muertos por razones violentas, es una guerra, es decir, eso que significa que el año va a terminar con más de 50.000 muertos en situaciones violentas, como digo, bueno, todos los días más o menos estamos viendo, hace 2 días una mujer con 28 años pues mató a otros 3 compañeros de trabajo y a 3 niños, bueno, eso, nos hemos habituado a ese disparate del imperio y del país soñado lamentablemente por mucha gente, ¿no? Es increíble porque además Biden le pide al Congreso de su país que haga algo, ¿no? Dice, yo ya hice todo lo que podía. No puedo hacer nada excepto suplicarle al Congreso que haga algo. Él es el presidente. Claro, porque ahí en la asociación del rifle famosa, tiene, no es que sea un lobby, tiene un poder absoluto sobre muchísimos diputados y senadores. Es decir, con su plata han entrado en las cámaras de representantes norteamericanos a servir a los intereses de ese lobby, que es la industria armamentística, que es la más poderosa de, en Estados Unidos, junto con el tema de la droga, y bueno, que se ha expandido por todo el mundo. Es decir, no está muy lejos de lo que está ocurriendo con la OTAN y Ucrania. Y forma parte todo de lo mismo, ¿no? El propio presidente dice que la mayoría de los estadounidenses cree que tener armas de asalto es extraño, que es una idea loca. Están en contra. Así que el Congreso podría aprobar la prohibición de armas de asalto, dice él. Pero como va a ser que no. De afuera, ¿no? Sí. Tremendo. Bueno, Jorge, te deseamos buen viaje, buen estadía allí, bueno, buen trabajo. Gracias. Saludos bueno, a la familia. Un saludo para toda la audiencia y para todas las personas que con mucho cariño nos sigue, ¿va? Muy bien, y el miércoles que viene estamos en contacto nuevamente. Dale. Chao.